baño chiquito con agua y jabón. Fabricamos pompas, jugamos los dos. Te saco del agua, te pongo una capa, te hago un sombrero usando